Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Estimados oyentes de FM Cuyum, comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Quien les habla, Amanda. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Leo y nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88 y puede escuchar y ver este programa en La Chispa Mendoza vía Facebook o bien escribirnos y mandarnos sus mensajes a lachispamendoza@yahoo.com.ar. Son las 19 y 17 minutos y arrancamos con este muy buen programa. Bueno, sí, un miércoles más aquí autoconvocados para dar noticias y reflexionar sobre los problemas que tenemos los trabajadores al día de hoy. Los problemas del bolsillo, sí, que son uno. Fundamentales. Bueno, vamos a empezar dando algunos avisos que tenemos, que nos han acercado acá a la radio de la organización Nuevo Amanecer. Adelante, Leo. Los invitamos a formar parte del evento que se realizará el día 6 de noviembre del 2011 en La Valle. ¿Cómo puede participar? Haciendo donaciones de vestimenta, calzados y o alimentos no perecederos, los cuales ustedes podrán llevar al lugar. Barrio La Gloria, Manzana A, Casa 7, o comunicarse a los siguientes números y nosotros poder pasarlos a retirar a su domicilio. 0261-154-56-0177, les repito, 0261-154-56-0177 o 153-04-1131. Bueno, en facebook.com/org un nuevo amanecer. Punto un nuevo amanecer. Así es, la gente de un nuevo amanecer, esto debe estar destinada a gente de bajos recursos en La Valle, así que bueno, esperamos la colaboración de todos. Sepan que es un medio confiable, porque si no, no lo estaríamos difundiendo nosotros desde aquí de la radio. Así que bueno, esperamos la colaboración de ustedes para poder ayudar a esta gente. Así bien, bueno, vamos a pasar a un poco al sentimiento de los trabajadores en este momento por lo que estamos pasando, ya que bueno, ya todos han escuchado las declaraciones del nuevo gobernador electo, Paco Pérez y Siurca, donde han comenzado de nuevo, o sea, ya anunciaron todos los aumentos que vienen para el transporte y para los impuestos, porque el presupuesto no les da. Una vez más decimos en este programa que la plata está, la plata la tienen y como siempre quieren achatar el bolsillo del salario del proletariado para hacer uso y subsidiar a los grandes monopolios. Por eso decimos que está en camino, esto es un capitalismo monopolista de Estado en convivencia con los gremios, ¿no? Por supuesto. Así, bueno, nosotros desde este lugar, de los trabajadores, como siempre lo hemos dicho, traemos un pequeño volante que habla de la unidad de la clase obrera. Así que, bueno, vamos a pasar a leerlo y después seguimos. La unidad de la clase obrera, un desafío que cambiará el rumbo de la historia. Compañeros, cada año que finaliza tenemos que volver a la carga como podemos por mejoras salariales. Porque lo que conseguimos arrancarle a las empresas, estas nos los vuelven a quitar aumentando los precios, subiéndonos el costo de vida nuevamente. Esa es la forma que tienen los monopolios de avanzar en sus objetivos de plancharnos el salario. A pesar de la lucha, siempre se cierra el círculo, nos terminan robando un poco más. Y si no lucháramos, igual subirían los precios, porque así fue en este periodo. Ellos comenzaron con la carrera de precios y ellos crearon la inflación con este fin. Pero las empresas se atreven porque actúan unidos como clase. Además, cuentan con un aparato sindical como instrumento del cual hace años se apropiaron, y la única función que cumple es apagar incendios a favor de las empresas y entorpecer la lucha de los obreros. No les alcanza con ser bomberos, también hacen de policía dentro de las fábricas. A pesar de esto, los trabajadores venimos ejerciendo miles de luchas y presiones, pero lo estamos haciendo fábrica por fábrica y no hemos logrado aún dar una batalla nacional de clase contra clase. Es sumamente necesario resolver esto, porque ahí sí lograremos no solo superar las fuerzas de la burguesía, sino que nos ayudará a elevar la mirada para romper las ataduras a las que estamos sometidos, a través de la gestión de un nuevo movimiento obrero revolucionario, capaz de darnos la fuerza suficiente, que ya no nos sintamos solos, nos constituiremos junto a nuestro pueblo en una poderosa fuerza que puede expulsar a estas lacras, a construir el país que nos merecemos, con justicia para vivir dignamente. Es hora de avanzar en la unidad, y esto es posible. Así lo hizo nuestra clase obrera en otros tiempos. Al principio serán uno o dos o tres compañeros de un puñado de fábricas. Se sacarán consignas en común, vendrán escaramuzas, pero estas experiencias interfabriles serán un contagio que desde la confrontación desembocarán necesariamente en un poderoso movimiento de lucha. Quebraremos la correlación de fuerzas a favor de la clase obrera, lo que permitirá que la iniciativa nacional la tomemos los trabajadores y no los monopolios. Las condiciones están dadas, no tenemos nada que perder. Este volante, les digo, ya lo habíamos leído en el programa anterior, lo repetimos para los que no escucharon. Y bueno, lo repetimos además porque siguen tan latentes las necesidades que teníamos la semana pasada, las que tenemos ahora, y cada vez más acrecentadas. Así que bueno, lo dejamos para que ustedes reflexionen. Nos vamos a ir a escuchar un pequeño tema musical. Adelante, pirata. Hasta el próximo bloque. Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si tienes alguna duda, ven y agarrar. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Qué hago? Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno. Yeah. aurora, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. Bueno, seguimos con este programa que se llama La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88. Bueno. Bueno, me agrego en este segundo bloque. Yo soy Enrique, como siempre decimos, un poco tarde ahora. Este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores, y le aclaro que esta muletilla... Esta identidad que tiene nuestro programa ha sido adoptado también por otro programa que en buena hora, de una radio comunitaria de La Plata, que por ahí puedo escuchar yo por Facebook, por internet mejor dicho, y bueno, es bueno que otros trabajadores se autoconvoquen en programas radiales y se identifiquen como nos identificamos acá en La Chispa. Bueno, en La Chispa nos pueden escuchar y ver a través de La Chispa Mendoza vía Facebook, y si no, bien nos pueden escribir a lachispamendoza@yahoo.com.ar. Bueno, aclaro, ellos dicen que es un programa hecho por trabajadores, para el trabajador y el que quiere escuchar. Si no trabaja, también puede escuchar. También, por supuesto. Puede ser estudiante. Bueno, pero nosotros no, porque al que no trabaja, no se lo dedicamos al programa. Bueno, pero si es estudiante. Ah, bueno. Mi hija no trabaja, lo escucha. No, bueno, pero son niños. Los niños no trabajan. Porque en todo caso yo diría para los trabajadores y para los que viven de su trabajo. Ah, para los que viven de su trabajo. No del trabajo ajeno, que serían los explotadores, los capitalistas, los políticos, bueno, todo eso. Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa sarta, se mandaba cualquier. Bueno, vamos a ir, como decimos siempre, a nuestro... A nuestra editorial, a la editorial de nuestro programa, que se... Sí, que lo importante acá es que traemos un artículo que se refiere a todo lo que es, digamos, lo que nosotros hemos tomado como editorial de este programa, que es la lucha que se está dando en todo el oeste argentino, de reflejar la lucha que se está dando en todo el oeste argentino de nuestro pueblo contra los proyectos megamineros o la minería contaminante lisa y llanamente. Y bueno... Y hasta no hace poco, este gobierno nacional y popular, entre comillas, se jactaba de haber generado una ley de protección de glaciares. Bueno, hay toda una historia, porque hay una ley anterior que fue vetada, después vino, esto lo hemos comentado en otros programas, sí. Y después vino un legislador kirchnerista, Film, que fue también ministro de Educación de la Nación, y la reactivó. Y esa fue la que se aprobó, ¿no? Con algunas observaciones, supuestamente mejoraba la ley anterior, pero bueno, el hecho es que todavía esa ley no está en vigencia, a pesar de todo. Bueno, y vamos con el informe, que es bastante larguito. El gobierno congeló la ley de glaciares, sábado 29 de octubre del 2011. No comenzó el inventario de las reservas de agua en montaña. El segundo veto, el silencio, fue más efectivo. Mientras las empresas mineras bloquean judicialmente la aplicación de la ley de glaciares, la Casa Rosada no cumplió los pasos para realizar el inventario que debería identificar las reservas estratégicas de agua en la cordillera para preservarlas. A un año de su promulgación, los objetivos principales de la ley, vetada por la presidenta pero votada dos veces por el Congreso, continúan siendo letra muerta. De hecho, la norma ordenaba completar antes de marzo el relevamiento de glaciares en las zonas donde se encuentran los mega emprendimientos mineros, que utilizan cianuro para separar el metal de la roca. El inventario no solo no comenzó, sino que el titular del equipo técnico encargado de las tareas reconoció que los glaciares de las provincias conflictivas serán los últimos en ser relevados. Para entonces, denuncian los ambientalistas, los emprendimientos mineros contaminarán o harán desaparecer los glaciares en peligro. Los artículos 18 de la ley 26.639 desataron un feroz debate legislativo. Votada por unanimidad en noviembre del 2008, la norma impulsada por el diputado Miguel Bonazo fue objeto del primer veto total de Cristina Fernández de Kirchner, viuda de Kirchner. El segundo fue para el 82% móvil a los jubilados, que consideró excesivo prohibir la actividad minera y petrolera en los glaciares. El debate posterior estuvo marcado por las denuncias de organizaciones ambientalistas sobre los nexos entre las compañías mineras y funcionarios del gobierno. En particular, los encuentros que la presidenta mantuvo antes y después del veto con los máximos ejecutivos de la canadiense Barrick Gold, que explota en San Juan los yacimientos de Veladero y Pascualama. Con el apoyo del senador kirchnerista Daniel Filmo, la norma volvió a ser aprobada por el Congreso, esta vez dividido, en septiembre del año pasado. El texto prohíbe las actividades contaminantes en los cuerpos de agua y hielo y sus zonas aledañas y establece que el inventario nacional de glaciares debe ser realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, INIGLIA, que depende del CONICET. A su vez, obligaba a INIGLIA a comenzar en noviembre de 2010 el muestreo en las zonas donde existen actividades que pudieran ser contaminantes. El inventario de esas regiones, según la norma, debía presentarse en un plazo de 180 días, es decir, para el 30 de marzo de este año. Nada de eso ocurrió. Desde su sanción, de hecho, la ley enfrentó la indiferencia glacial de la Casa Rosada, que ni siquiera la promulgó, al cumplirse el plazo legal, el 28 de octubre de 2010, quedó promulgada de hecho. La reglamentación debió esperar otros 4 meses. Al presentarla, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, fue cualquier cosa menos contundente. Sostuvo que en un año se iban a tener algunas definiciones respecto del análisis que se empiece a hacer y que a los 5 años se iba a contar con alguna definición específica de lo que es el inventario. Cuando se reglamentó la ley en febrero, la presidenta anunció en Olivos la entrega de 3.402.900 pesos para el INIGLIA, según pudo comprobar La Nación, que se escribe el artículo. Los fondos tardaron 8 meses más en llegar al instituto. De continuar las demoras, podría perderse otro verano, la única época en que se pueden hacer los relevamientos en la alta montaña. Fuentes del sector minero, por su parte, dejaron en claro que la ley no afectó en nada sus proyectos. No existen operaciones sobre los glaciares y la región periglaciar no fue definida en la reglamentación, argumentaron. Bueno, la demora implica una violación explícita de la ley. Lo que hace el gobierno es mantener el saqueo y el veto de la Barri, sostuvo otra de las impulsoras de la ley, la diputada Fernanda Reyes, Coalición Cívica. Tras aclarar que el equipo de científicos de INIGLIA no es parte del conflicto político y que el compromiso del instituto es establecer cuál es el área a proteger, su director, Ricardo Villalba, dijo: "No puedo enviar a mis técnicos a donde son personas no gratas, en relación con las provincias mineras que rechazan la ley. En los yacimientos, por convenios estatales, las fuerzas de seguridad reciben su sueldo de las mineras. Los lugares conflictivos deberán esperar", completó Villalba. "Si siguen las demoras, cuando suban a la montaña no van a encontrar nada", señaló el sanjuanino Carlos González, titular de la organización ambiental Inti Chuté, que denuncia que las perforaciones, cateos, de las mineras en la montaña están funcionando como chimeneas que calientan y drenan los hielos cordilleranos. INIGLIA debe ir primero a los lugares en riesgo y Villalba debe hacer públicas las condiciones precarias en las que se hace el inventario, agregó Bonazo. "Que el relevamiento no haya empezado es complicidad de Cristina Kirchner", completó. "Sin ese inventario no se puede establecer las actividades prohibidas ni controlar las que se encuentran en ejecución. En otras palabras, sin ese inventario el veto presidencial sigue vigente". La ley y la realidad. ¿Qué dice la ley 26.639? La norma prohíbe la liberación de elementos contaminantes y la exploración minera e hidrocarburífera en los glaciares y periglaciares y periglaciares. Ordena realizar un inventario de glaciares completo cada 5 años y obliga a que antes del 30 de marzo de este año se obligaba a que antes del 30 de marzo de este año se relevaran las zonas prioritarias donde existen emprendimientos industriales. ¿Qué sucede en la realidad? El inventario nunca comenzó y por las demoras en la entrega de fondos y equipos por parte del gobierno se corre riesgo de que tampoco comience este verano, la única época en que se puede trabajar en la montaña. Por otra parte, las empresas y gremios mineros consiguieron una medida cautelar en la justicia de San Juan que se encuentra desde hace meses en estudio de la Corte Suprema. ¿Por qué es importante identificar los glaciares? Los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce, contienen el 75% del cúmulo mundial. Indicadores del cambio climático e íconos naturales. San Juan presentó un inventario provincial en 2010 que solo incluye los glaciares descubiertos, no así los cubiertos y los de escombros. Con fondos provinciales y Aniglia relevó la cuenca del río Mendoza. Y bueno, ese es el tema, o sea, un poquito largo, ¿no? Yo creo que está bien, bueno, sí. Ha hecho con fecha 29 de octubre, ¿no? Este artículo. Bueno, acá nos muestra cómo, a pesar del discurso y a pesar de que somos más porque el pueblo cree ese. Claro, que tenemos la fuerza del pueblo. Acá las cosas se hacen como mandan los monopolios, ¿no? O sea, indudablemente que acá, para que esta ley no entre en vigencia, así como tuvieron el peso suficiente para que se vetara la primera vez, esta segunda vez, como dice acá el artículo, el veto ha sido el silencio y la inoperancia o la no aplicación de la norma, ¿no? O sea, se ha destinado 3 millones y pico de pesos para un presupuesto, para un trabajo que no se está haciendo. O sea, acá hay otra cosa más, ¿no? Claro. No solamente que no lo están haciendo, sino que la plata para hacerlo ya salió, o sea. Claro, existe, está. Alguien está manejando, alguien está... Como siempre decimos, la plata está. Claro, alguien está usufructuando de esto, por lo menos. O está en una cuenta bancaria inmovilizada. O sea, un banco se está beneficiando con estos millones, ¿no? Y lo otro es cómo se miente descaradamente sobre este tema, ¿no? O sea, recordemos que, bueno, ¿y quién tiene la batuta sobre esto? No es nada menos que un monopolio minero como la Barrick Gold, que tiene una explotación contundente en San Juan, y a su vez está relacionada con otras que también son prácticamente con todas las del cordón montañoso del oeste argentino. Claro. Sí, ya lo hemos dicho en otros programas, cómo vienen entretejidas los monopolios, las empresas, o sea, claro, son todos lo mismo, están todos... Sí, de alguna manera u otra vinculadas, claro. Porque son socias de subalternas en algún mínimo porcentaje, pero tienen una acción acá, otra allá. Claro, tienen todo que ver y bueno, indudablemente... Hay una punta que se está haciendo acá, política, que es la que ejerce No sé por qué, se cae. El tema es que hay declaraciones del futuro gobernador de la provincia que dice, bueno, que el proyecto San Jorge se congeló, Sí, pero también viene la contradicción también de lo que dice, que se tienen que juntar todos los gobernadores, lo escuché hoy día, de todo el oeste argentino, es por algo. También hubo declaraciones de un sacerdote que lo acompañó en su campaña, que bueno, tuvo que dar explicaciones a sus cardenales, no sé cómo vino, sí. a su mayor directo, claro. porque no lo consultó con la iglesia, que dijo que bueno, el apoyo era para el modelo, y hoy dice que duda del gobernador electo, de Paco Pérez, que dice que tiene un compromiso bastante importante con el tema minero. Claro, y por algo lo ha ido a sellar con Gioja, ¿no? Con Gioja, que es el minero del año, como ya lo hemos dicho, porque bueno, él el que se está usufructuando y está engañando al pueblo sanjuanino, no a todo el pueblo sanjuanino, pero sí se está llevando la mayor parte de las ganancias, un sanjuanino, la demás se la lleva la Golden, ¿no? Y sí, aparte vos fíjate que vos mismo lo acabas de decir, él en ningún momento dijo que el proyecto San Jorge está eliminado de la agenda de gobierno. Claro. Él dijo que está congelado. Sí, sí, incluso aclaró que por ahora no hay consenso social para los proyectos mineros. Lo cual no quiere, tampoco está diciendo que él no esté de acuerdo. Claro, no dijo no hay consenso social ni político. Claro, entonces estará esperando las condiciones. Recordemos que también el estudio donde él recaló para reubicarse en la provincia después de muchos años de ausencia, era para traer al proyecto Mega Minera. Claro, respondió y bueno, y fue el proveedor del primer presidente de la compañía San Jorge acá en Argentina y en Mendoza, ¿no? O sea, él viene de ahí. O sea, y ese estudio fue mientras él, antes de que fuera nombrado ministro de infraestructura y recursos naturales, porque era así, porque justamente también se le agregó un ítem a su ministerio para que pudiera tratar el tema minero, justamente. Entonces, por algo vino este hombre, claro, primero a radicarse a Mendoza y a trabajar en el gobierno para las mineras. Y ahora él se piensa que siendo gobernador tiene aire libre, porque como dicen todos los políticos, bueno, el pueblo me votó. No hay consenso social en esto. Claro, entonces, aparte, este estudio fue el que puso la primer demanda contra el Estado provincial por la ley 7722. O sea, él mismo se denuncia. No, digámoslo así. Sí, no, el gobierno de la provincia. En la ley 7722, bueno, él todavía no era gobierno. Cuando se dictó esa ley, Paco Pérez no era gobierno, era empleado. Ministro. No, tampoco era ministro. Ah, era empleado del estudio contable. Después asume como ministro, como es el ministro de infraestructura, como te digo, se le agrega un ítem para que pueda manejar el tema de la minería, que ese ministerio nunca fue así. Incluso ahora él mismo habla de la creación de separar ese ministerio, porque dice que es mucho trabajo para un solo ministro. Bueno, y porque ya lo vivió en carne propia. Claro, por eso. Entonces, lo quiere seguir trayendo para él. No, bueno, él ahora es gobernador, él ahora tiene otras responsabilidades. Pero yo lo que voy es que, bueno, esta gente no es garantía, ya lo hablamos en el programa pasado. El mismo papel jugó el gobernador actual de La Rioja, que también hizo una gran campaña antiminera y ahora es prominero. Y ahora, claro, es uno de los socios principales de este proyecto. Bueno, eso. Nos vamos a ir a escuchar un tema musical. Le agradecemos al Pirata, que está en la consola de sonido. Muchísimas gracias por estar presente, Pirata. Y al Flaco, nuestro camarógrafo. Ay, al camarógrafo, el Flaco. Apareció el Flaco. Apareció, se había perdido. Se está haciendo el cinco alero. Vamos, Pirata, un tema. Oh, discurso. Si no le sale, son capaces de dar acciones a lo grande, mercaderes, eso no importa. Porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culo y como sagra. Y no es el culo, sino el que se agresa de entonces será el culo de este culo de otro culo. Esta niñita, los demócratas de mierda y los porros pacifistas, con arco, traficantes de trámite por cadena sobre el caos. Para que crean, te persigue si sos puto, te persigue si sos pobre, te persigue si fumas. Compra, vende, usa su poder todo que lo hace para comer. Compra, fuma, vende y vaya de toda la cosa de tu madre. Hijo de puta, en el Congreso, hijo de puta, la sala y en todos los ministerios, va a caer ese hijo de puta que te cara a pasar. Porque en la selva se escucha el tiro, son las armas de los pobres, son los gritos latinos de la selva. Tienen el poder y lo van a perder. Con este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. ¿Estás bien? Sí. Casi se me muere acá el compañero Leo. Para los que escuchan y no ven. ¿Estás bien? Sí. Bueno. Sí. Bueno, seguimos. Nosotros en esta última semana vimos, mejor dicho, sí, desde el viernes pasado, jueves pasado, tuvimos algunas... vimos algunos conflictos que se mostraron así, que fueron muy notorios, ¿no? Uno fue, bueno, el que se generó en la terminal de ómnibus. En la terminal de ómnibus, claro, cuando se cortó los ingresos. Ahí lo vimos al compañero Carqueñi defendiendo al proletariado. ¡Que viva! Pero bueno, o sea... Y la otra fue, bueno, este paro que se hizo a nivel nacional, donde Mendoza fue uno de los sectores donde se hizo un piquete, bueno, que ahí hay que hablar que, bueno, un transportista impaciente se atropelló a uno de los que estaban participando del corte. Eran poca gente, sí, eso sí, bueno, se hicieron muchos comentarios sobre eso, ¿no? Pero bueno, esos eran los del sindicato, y hablemos bien, era la cúpula o gente del sindicato de los trabajadores gastronómicos, ¿no? Que están reclamando por la homologación de un convenio del peón del trabajador rural, ¿no? Que bueno, que hace un año prácticamente se ha discutido, pero que no se aplica, no se homologa, entonces no se les paga. Claro, lo que se correspondería, digamos. Nunca va a ser lo que le corresponde, pero bueno. Entonces, bueno, acá vemos un poco cómo, a pesar de... Volvemos con los discursos, volvemos con las palabras que son lo del que viento. No son, claro. Porque Esta es la puta oligarquía, y disculpen la palabra, pero alguna vez se la definió así, ¿no? A los sectores del campo hubo una gran división, enfrentando posturas a nivel nacional. Y bueno, resulta que cuando tenemos que ir a normalizar y acondicionar los salarios, bueno, a esta gente se le ignora. Claro. Bueno, por supuesto ellos dicen que es por porque bueno, este dirigente es seguidor de Dualde y el gobierno nacional no los quiere, bueno, pero esos son tres. Eso es punto aparte, claro, digamos. Porque acá... eso es otra historia. Acá estamos hablando del salario del trabajador rural que no está contemplado o no está aceptado por un por ejemplo, por un convenio colectivo que se charló, se discutió, se arregló algo, pero nunca se aplicó. Entonces, yo hago una pregunta porque como que no estoy muy bien claro con este tema. Ahí entrarían todos los trabajadores rurales, digamos, los que trabajan el ajo, los que trabajan la vid, los que trabajan... Claro, son trabajadores rurales. Recordemos para también... dejar de estar en cooperativas, no, viste, no, que no, los... Bueno, esa es otra historia, porque ese es otro tema. Es para regularizar el salario. Claro, el que está en relación de dependencia, el que está contratado en forma directa como trabajador, como cualquier otro trabajador. Sí, sí, sí, sí. Ahora, acá tenemos una situación particular... Con los bajeros. Que es con los bajeros, que tienen a trabajadores en situación de esclavitud, a pesar de que los hacen aparecer como trabajadores autónomos, ¿no? Aunque son golondrinas. Del transporte, que esto tiene que ver ¿con qué? Con la libre o no afiliación del trabajador a un gremio, ¿no? O sea, bueno, pero veamos este articulito chiquito y... Bueno, gremios se comprometieron a no paralizar la terminal de ómnibus durante 40 días. Representantes de CIPEMOM y de la UTA se reunieron en el Ministerio de Trabajo. Acordaron estudiar los convenios colectivos. Tras el conflicto desatado el viernes pasado en la terminal de ómnibus mendocina, que por una pelea gremial quedó paralizada por casi 24 horas, hoy se reunieron el ministro de Trabajo de la Nación, representantes de los sindicatos involucrados en la disputa. En ese encuentro, referentes de CIPEMON y de la UTA se comprometieron a no tomar medidas de fuerza durante los próximos 40 días. En ese lapso, sindicalistas y funcionarios nacionales estudiarán los convenios colectivos de ambos gremios para tratar de acercar posiciones. La disputa entre el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza, CIPEMOM, y la Unión Tranviarios Automotor se reanudó el viernes por la noche cuando delegados de la UTA demoraron la salida de colectivos hacia Mendoza. En represalia, CIPEMOM ordenó la paralización de la terminal mendocina. Bloqueos similares ya se habían producido en septiembre en el marco de la presentación de la UTA de agremiar bajo su órbita a los choferes. Bloqueos similares ya se habían producido en septiembre en el marco de la pretensión de la UTA de agremiar bajo su órbita a los choferes mendocinos que pertenecen a CIPEMOM, el único sindicato de transporte reconocido legalmente en la provincia. Bueno, acá qué tenemos, ¿no? O sea, por supuesto, primero acá tanto la gente del gremio de CIPEMOM como de la UTA no están reclamando un aumento salarial para los trabajadores. Se están peleando por los trabajadores y por la cuota sindical. Claro, no están reclamando por buenas condiciones de trabajo, por el exceso de horario que les hacen hacer a los de larga distancia, porque todo esto es larga distancia, ¿no? Sí. Como dice Leo, se están peleando por la caja, por la cuota. También veamos que la UTA está a nivel nacional y CIPEMOM es a nivel provincial nada más. El convenio que tiene, son muy diferentes los dos convenios que tiene tanto CIPEMOM como la UTA en el tema de lo que son horarios recaladas en distintas provincias que son las paradas. Pero no están viendo cuántos horarios ni la tarjeta, como decía Enrique, sino que están viendo acá ¿quién se queda con la caja? ¿A quién le conviene la caja? Claro, no. CIPEMOM la va a pelear porque es local, son los choferes mendocinos. Y es lo que tiene. Es lo que tiene y no tiene otra cosa. Claro, no tiene. Si viene Tabaco Alcaña ahí, pues después tiene abarcar a los choferes locales, pero acá en este punto central se está tratando el tema de larga distancia, nada más. No, no, bueno, pero no se está tratando el tema de la... Sí, no, se está tratando el tema de la caja. Claro, a ver quién se queda con el queso, ese es la cosa. Claro, ¿no? O sea, ¿les importa un comino si en realidad, si van a poder darle mayor o menor beneficio a los trabajadores, tanto a UTA como a Cipemón? Si no, lo que les interesa a ellos es poder, lo volvemos a repetir, tener el aporte sindical que hace cada trabajador, claro, a el sindicato que le corresponde. Entonces, bueno, por eso mismo se van a sentar a trabajar, a buscar una solución, no con los trabajadores, sino con el gobierno, porque acá bien clarito lo dice, que van a tener, en ese lapso que han dado de días... De 40 días. Tienen una reunión con quienes son los gerentes del queso, digamos. De las patronales. Claro, con los gerentes de la patronal, claro. ¿Quiénes son? El gobierno. No, no, no solamente el gobierno, o sea, sino también las empresas. Ojo que acá este conflicto no solamente se genera por una disputa entre sindicalistas, sino porque también a estos empresarios del transporte les ha convenido durante mucho tiempo tener estos representantes. O sea, nosotros poníamos en la página web es preferible un servil conocido que un buitre por domesticar. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, que esto también es culpa de los empresarios, digamos, que han generado y han creado estos sindicatos locales, por ejemplo, como es Cipemón, para tenerlo más controlado, para tener más acceso y más... Y bueno, de hecho, lo hemos visto toda la vida nosotros, ¿no? Bueno, las actitudes de Calcañi, de vivir entregando la lucha de los trabajadores, de vivir conciliando con la patronal. Y esto fue un paro patronal, en realidad. ¿Ah? Fue un paro patronal, ¿por qué? Porque... No fue un reclamo de los trabajadores. Claro, los trabajadores estaban todos en su puesto de trabajo. Ninguno dijo yo no voy a conducir también hoy. También vale aclarar que uno de los monopolios más importantes a nivel de transporte de larga distancia es local, es de la provincia de Mendoza, que llega a todo el país. Entonces, con más razón querían tener un sindicato a mano, ¿no? Claro, entonces, fíjense, yo un poco lo que está planteado acá, ¿no? O sea, es mentira el tema de la libre afiliación, porque las afiliaciones a los sindicatos son compulsivas, sí, en estos planos. O sea, muchas denuncias de algunos trabajadores han dicho, bueno, que es de donde se agarra la UTA. Se agarra la UTA de ahí para decir, bueno, y al paso de tratarlo de traidor a Calcañi, que no está equivocado. pero también pero no deja de ser traidor la UTA. Acordemos lo que, claro, pasó con la línea 60 en Buenos Aires, claro, ¿no? Que, o sea, lo vinimos a ver acá hace tres semanas atrás. Como es el tuerto se ríe del degollado. Sí, el muerto se ríe del degollado. Entonces digamos, y se agarran de esas cosas. Y bueno, y muchas denuncias de algunos trabajadores que han dicho, bueno, no nos representan. Nos viven entregando y encima tenemos una obra social porque paupérrima. Claro, porque vienen atados al tema de la obra social, al sindicato, pobrísima, llena de limitaciones. Entonces, ni siquiera tienen, y bueno, y cuando intentan pasarse o desafiliarse de un gremio y pasarse al otro, tienen la presión de la patronal para que sigan manteniéndose en el viejo sindicato. O sea, que hay una connivencia acá, que nosotros siempre la venimos denunciando, que es patrón, Estado y gremio, justamente para exprimir más los bolsillos y los salarios de los trabajadores. Entonces, es mentira que existe la libertad de agremiación, es mentira, porque lo estamos viendo acá. De última, son negocios que se reparten entre ellos, claro, y el gobierno tiene que intervenir a partir de la Subsecretaría de Trabajo. Es mentira que representan a los trabajadores, porque lo que están discutiendo acá es una cuota, o sea, una caja, una recaudación mensual para su negocio, que es el sindicato. O sea, que representa sus propios intereses. Exacto, así es. Vale, ese es un poco la historia. Bueno, y para terminar con este bloque vamos a leer nada más, vamos a dar esta información porque, bueno, nos parece... Sí, sí sé que estamos pasados. Vamos a dar una información que tenemos acá, que traemos desde el Chaco. para que vean que el pueblo no se rinde y que sigue luchando. Así que con esto vamos a terminar. Los textiles de Tirol están demostrando que no les interesa en lo más mínimo la vida de los obreros de las fábricas. Sus proyectos tienen un solo objetivo, aumentar sus ganancias. Por eso aumentan la explotación y dejan en la inseguridad a los trabajadores. En Santana sufrimos la constante puesta en riesgo de nuestra salud y nuestras vidas, como ocurrió con el incendio del sector de hilandería que se produjo en estos días. No se preocupan por lo que nos puede pasar, solo pensaron en el dinero que podían ganar con el seguro. En Platex están sobreexigiendo cada vez más a los obreros. Con menos gente quieren producir lo mismo o más. En los últimos meses han despedido a cerca de 40 trabajadores sin razón alguna. Son 40 familias que entraron en crisis por la pérdida del ingreso. Para nosotros no es una solución tomar las migajas que nos ofrecen como indemnización. Nosotros somos trabajadores, no mendigos. Exigimos la mejoría inmediata de nuestras condiciones de trabajo y la garantía de los puestos de trabajo de todos los obreros. Vamos por un salario que garantice nuestra vida igual a la canasta familiar, 7.000 pesos, ahí en Chaco, por supuesto. La lucha y la unidad de los trabajadores y el pueblo es la única solución. De un lado está la dignidad de los trabajadores y del otro la mafia de los explotadores. La lucha es clase contra clase. Bueno, y así como se lucha en Chaco, se lucha a lo largo y a lo ancho del país, ya lo hemos dicho, y nosotros desde acá, desde La Chispa, tratamos de encender la voz del pueblo. Y bueno, esperemos conseguirlo. Así que me despido. Mi nombre es Amanda y los dejamos con Los Locos de la Azotea, que ya le hemos choreado 5 minutos de programa. Bueno, mi nombre es Leo y nos vemos el próximo miércoles a partir de las 19 en este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Un programa de trabajadores hecho por trabajadores, y nos están copiando la boletera de varias partes del país. Eso es importante. A mí me enorgullece. Primero me llamó la atención. Digo, ¿qué estoy escuchando? Pensé que era un programa nuestro, pero no. Era compañeros de una radio comunitaria de La Plata, insisto. Bueno, que también hacen un programa así, dedicado a los trabajadores, hecho por trabajadores. Y bueno, esperemos que la semana que viene podamos traerles más material para discutir y para pensar y para reflexionar sobre el tema que nos toca, que es la megaminería contaminante, que la está combatiendo todo el oeste argentino, y la realidad concreta y diaria de los trabajadores en nuestro país. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. ¡A esmerarse, locos! Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no.